Porque lo bueno se va volando. Aprovecha ya el Black Sale de Avianca. Vuela a destinos internacionales hasta con 60% de descuento. Compra en avianca.com. Oportunidades así duran menos que un helado en la playa. Avianca, el cielo es de todos. Miembro de Star Alliance.